35 minutos. Bueno, vamos a terminar un poco con la novela esta, de pronto, qué pasa con el JP, con qué motores va a ir, con qué motores no va a ir, qué tanto está evolucionando la situación. Giustosi obviamente no está contento, no está del todo contento, y bueno, va a pasar, bueno, estamos corriendo con mi motor, no van a ir con mi motor, la cuestión que Giustosi no está del todo conforme con esto. En un rato van a volver a chequear justamente, a rolear con el auto de Giustosi, van a ver... Con el motor de Giustosi. Con el motor, digo. ¿Cuál puede funcionar mejor? Ya saben cómo funcionó ayer justamente el motor que arma Berra, que es propiedad de Cristian 12, el cual yo le puedo decir, que no quiero herir susceptibilidades de nadie, pero la verdad es que seguramente a la noche lo van a dar a conocer con qué motor va a ir Guillermo Ortelli. Y ese motor tiene un 90 o un 99%, vamos a decirle así, que sea el motor de Cristian 12. Un motor 0 kilómetro, un motor armado totalmente por Berra, según acusó en el rolo 9 caballos de más, y por lo menos es lo que se maneja hasta estos momentos en el JP Racing, siendo por la 18:56 minutos. Por una carrera en la cual, además, recibe un toque, ¿sí? Sí. Ortelli, sí, que lo deja atrás, hoy Giustosi paga los platos rotos. Sí. Por una carrera, ¿eh? ¿Viene de cuántos podios, Ortelli? No estoy de acuerdo con este cambio. Bueno, si es que se da, ¿no? Si es me parece que hay un 90, si vamos a decirle de un 90 a un 100%, que a un 99% que pueda ir con el motor de Cristian. Ya le sacaron el motor de Arduzzo en un principio. Está bien, cada uno es libre de elegir, ¿no? Bueno, también en su momento Giustosi va a ser único, exclusivo, también, exclusivo, y tiene un montón de motores para el JP Racing. Y después se fue con muchos motores. ¿Esto será una revancha del equipo, digo yo? No sé si revancha es la palabra, pero... Sí, la verdad. Pero bueno, no importa. Será, bueno, no un castigo, no. Si, bueno, el equipo también dice, bueno, este motor anda mejor que el tuyo y me voy con este motor. Si uno se sería bueno que por ahí, si no se puede cambiar de auto, tampoco se puede cambiar de motor. Y sería lo lógico. La ideal. No, en la Copa, ya desde el momento de la Copa de Oro. En ¿no? la Copa. O por lo menos lo que están dentro de la copa, ya que son intocables por un lado, podrían ser intocables por el otro. Pero bueno, hay todo un revuelo y un malestar. Pero un malestar dentro de un equipo, no dentro de la categoría. O sea, y tampoco es un malestar. Es decir, bueno, obvio, el equipo quiere lo mejor para el piloto. Y el piloto también quiere el mejor para sí. Si pago, quiero el mejor motor. Y bueno, de pronto si el otro anda, el de Berra anda mucho mejor, y quizás se inclinen por eso. 18:58, tenemos que irnos. Nosotros, chicos, ¿tienen algo más que decir? Lo que un medio internacional publicó de que José María Pechito López estaría confirmado para el equipo Toyota en el Mundial de Resistencia para la próxima temporada, luego de haberse confirmado como piloto del equipo DS Virgin de la Fórmula E, estaría casi confirmado para correr en el WEC la próxima temporada con Toyota. Lo que sí es cierto es que a partir de enero del 2017 se estaría confirmando la alineación oficial del equipo. Muy bien, le ponemos punto final al día de hoy. Nuestro reencuentro va a ser mañana, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo pole position por AMC50, Radio Belgrano, con todo el automovilismo. Pechito está agarrando el fanboost, perdón. Sí. Está tercero y los tres primeros tienen fanboost. Está ahí... Al igual que Estefan Sarracín con 16%. Por ahora lo tiene. Perfecto, lo felicitamos a Pechito López entonces. Que es en nuestra sintonía porque ya llega Tiempo Nacional. Chao, hasta mañana, gracias y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fixby Logística, Bruno Construcciones. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Una visión informativa distinta. Libre. Independiente. Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionando, trabajando, y traspuso las cumbres hacia el sol, confesando los deberes argentinos. Buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Comenzamos este programa de día martes. ¿Cómo está Rubén Giovannini? ¿Cómo está usted? Yo siempre bien, siempre en la lucha, que es cruel y es mucha. Preparándonos para mañana, para el jueves, el viaje. Ah, ¿qué se va, se va a Estados Unidos? No. Para eso van los diputados, los disputados. Los diputados y los senadores. Los cuales trabajan mucho. Usted se va a Bariloche. Es muy fabril su tarea, entonces necesitan un relax y se van pero a Estados Unidos. No, pero están trabajando. No. Sí, van allá a presenciar, como si van a cambiar el resultado de las elecciones porque tienen estos pelotudos. Pero nosotros le pagamos, entonces veranean, todo gratis, viste, todo costilla del pueblo argentino que se está cagando de hambre. Deja, no me hagas hablar porque empiezo mal. Bueno. Si empiezo a hablar, no queda nadie acá. Bueno, usted va a Bariloche. Yo voy a Bariloche el día. Y le voy a avisar a toda esa gente que llamó. Yo todavía no sé dónde va a ser el evento. Sé que es en Bariloche. Sé que tengo los pasajes ya, porque me lo han hecho llegar. Y me llamaron porque querían mandar gente al evento para conectarlo conmigo. Pero yo mañana voy a tratar, en lo posible, de saber bien dónde va a ser. Y entonces les voy a avisar para que ustedes avisen a la gente amiga que tienen allá para que me vengan a ver. Yo, en el tiempo que tenga disponible, voy a hablar con todos los que vengan a visitarme. Porque me llamó mucha gente pidiendo dónde es que va a ser el tema y quieren mandar gente, familiares, amigos que tienen ellos allá. Allá en Bariloche. En Bariloche. Perfecto. Entonces va a estar por allá, el lunes nos va a contar. Como fue sí, todo el lunes y le voy va a contar. Eso no, estos congresos son como todo congreso, ¿no? Se hacen exponencias, se hacen comisiones, se tratan temas determinados. Pienso que el mío en especial va a ser el tema seguridad, nada más, de seguridad social. No soy como la Bullrich, ya tenemos un ministro de seguridad muy eficiente, así que ¿para qué tocar el tema seguridad? Mirá si era eficiente que los desarmaderos se hacían en la comisaría. Usted la conoce de potrilla. Muy bien, vamos a arrancar dando la vía de comunicación donde usted dentro nos puede de poco llamar. La jefatura de policía va a haber un desarmadero si siguen con esta ministro. Bueno, vamos. 4535-5999, 4535-5999. Ahí nos llaman, tienen 40 segundos para dejar el mensaje. Recuerde que la línea es rotativa, están fuera del área de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el conurbano, anteponen el prefijo 011. Contame, Dani, ¿a dónde hay que ir los jueves? Y después pasame los mensajes pendientes del día de ayer. Radio Abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Sí, buenas noches, señor Giovannini, le habla Marta de Villa Pueyrredón. Era para decirle que hay un lugar en donde sí se evaporan los dólares. ¿Sabe dónde están los 600 millones? En el Banco Ambrosiano en Roma. Averigüe y va a ver que están ahí. Le mando un beso, gracias. Buenas tardes, Giovannini. ¿Sabés en dónde se vaporizaron los 620 millones de Santa Cruz? En las Islas Seychelles. ¿Te acordás de las Islas Seychelles? Cuando la déspota aterrizó en un avión, el avión se descompuso. Bueno, ahí se vaporizaron los 620 millones de dólares de Santa Cruz cuando se vendió el Pepe. Tiene razón la déspota, se vaporizaron, se fueron a la isla Seychelles, se fueron. Chao, Giovannini. Pasando un tase. Sí, buenas noches, somos Elena y Raúl, barrio de Villa del Parque. Escúchenme, hoy escuchamos, no sé quién es, de la izquierda, qué sé yo, que ya dice que tiene sentencia, nunca va preso, que dijo que la solución, si la meten a la bruja presa, es matar al juez. No sé qué radio, porque dijeron la radio, yo ni la conozco. Escúcheme, ¿no se puede prohibir que la gente diga esa barbaridad? Que iban a hacer lo mismo, que si la tienen que poner presa, hay que matar al juez. Ustedes supongo que, como saben de todo, lo habrán escuchado. Me gustaría saber qué es lo que opinan. Es un loco este hombre. Sí, buenas tardes, compañero Rubén. Mis saludos a usted y a la mesa. Quisiera saber si usted sabe que los jubilados de Malvinas Argentinas, por negociado de Carilino, no tenemos derecho a ser atendidos en clínicas particulares. Únicamente nos atienden en el Hospital del Trauma y el Pueblo Sanitario. ¿Usted me podría confirmar si esto es así? Porque lógicamente estamos preocupados por este tema. Sabemos que es el único municipio que tiene este inconveniente. Desde ya, muchísimas gracias. Jorge de Nogués. Buenas tardes. Yo creo que usted lo que tendría que hacer es dirigirse a PAMI y averiguar la cartilla y los, digamos, las obras sociales o los centros médicos que podrían que están autorizados para atender la salud de la gente de Malvinas Argentina, porque eso no quita que si usted es de Malvinas Argentina, bueno, si necesita una atención médica en otro lugar, si ahí no hay o alguna especialización, usted vaya al PAMI y lo autoricen a ir a donde lo atiendan correctamente. Eso lo tienen que averiguar ustedes. Yo no puedo averiguarlo desde acá, pero ustedes sí lo pueden averiguar desde el PAMI, que son los usuarios. Para mí eso es una barbaridad. En todos lados hay cartillas a donde ustedes pueden dirigirse siendo afiliados a PAMI. Hay clínicas, hay hospitales, hay una serie de lugares de atención. Así que esto averígüelo, pero yendo a PAMI. Ahí PAMI le va a dar una cartilla, le va a decir, bueno, en tal zona se pueden atender en tales lugares. Ah, buenas noches. El bar de la bomba era el que estaba en Uruguay y Córdoba, justo en esa esquina. Gracias, Jorge de Balvanero. Espera, sí. Buenas noches, señor Giovannini. Habla Aurora Berazategui. Esa gente que dice, ay, Macri se ríe de los jubilados, Macri se ríe de todo. ¿Y Cristina no se reía cuando robaba? ¿Eh? ¿No se dan cuenta? Macri no tiene nada que robar y no creo que necesite robar, como aquella ladrona de miércoles que tuvimos por presidenta. Buenas noches, gracias. Hola, Rubén y equipo, buenas tardes. Mi nombre es Carmelo. Bueno, toda esta basura de funcionarios, políticos, dirigentes, viene de larga data, de argentinos y extranjeros. Yo leí un librito que se llama la rivalidad entre Estados Unidos y Gran Bretaña por América Latina, entre 1808 y 1830. El autor, un tal Rippey, es lo que pasa hoy. Inglaterra peleándose contra Estados Unidos y Estados Unidos contra Inglaterra por los intereses en la Hispanoamérica. Y los vendidos de siempre. Chao, Rubén. Sí, buenas tardes. Quería ver si voy a dar al aire en el programa de Giovannini la dirección de sus oficinas y el número de teléfono. Gracias. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Bueno, recuerden, los que quieran verlo a Rubén o comunicarse con él, si van a la oficina, que el jueves y el viernes no va a estar. No, jueves y viernes no voy a estar. Exactamente, así que... Pero hay gente que lo va a atender, eso no hay problema, porque siempre quedan los reemplazos. Tengo mis dos hijos y después está esta Norma, Emilce está enfermita, pero esta Norma puede atenderlos. Si no, está el doctor Mayo, puede estar el doctor Pietro Paolo, hay un montón de gente. Saludamos a todos los empleados y obreros municipales en el día de ellos, que es el día de hoy. Así que seguramente muchos pueden estar escuchando porque seguramente no trabajaron. Y hoy es el día del ingeniero. No lo tengo eso. Yo tengo el día del técnico radiólogo, es el día mundial de la ciencia para la paz y el desarrollo. Y el día mundial del ingeniero. ¿Será que digo porque como no lo podían ubicar debe estar brindando con leche en la lechería? No, el día del ingeniero no es hoy. No sé. Ah, bueno, Dani, me hizo meter la pata entonces. Por ahí es el día del ingeniero hidráulico. Bueno, ya lo vamos a ver. Había una señora recién que me llamó y me dijo que yo no digo que robe, no digo que, pero hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, Macri contesta lo siguiente: si el concepto de Macri es este, indudablemente Macri es un delincuente, porque el concepto de la justicia que esbozó Macri es: yo puedo hacer lo que quiero en mi vida privada violando las leyes que yo quiera. Cuando le hablaron de sus cuentas offshore. Claro. Violando las leyes que quiera, cagando a la Argentina, pero como no estoy en función de gobierno, lo puedo hacer. Si usted lo hace, va presa, ¿eh? No tenga ninguna duda. Ese es el concepto de Macri sobre el respeto a la sociedad argentina y a sus leyes. Te lo doy para que leas la contestación del presidente, porque, mire, si usted lava dinero, es un delito. Si usted tiene un dinero fuera del país y no lo declaró y sacó ese dinero desde su país al exterior, es otro delito. Si usted no declaró lo que tiene en el exterior, es otro delito. Mire todos los delitos que cometió y supuestamente como lo hizo en la vida civil, él no cometió ningún tipo de delito. Si ese es el concepto, tiene razón, señora. Si es el concepto ese, usted lo acompaña, y bueno, perdóneme, por eso estamos como estamos. Porque si Cristina robó, este también. En una entrevista al canal La Nación, ¿no?, que es fue la primera emisión que se producía. Y menos mal que es un canal amigo, que no es un canal que podemos decir que los periodistas son enemigos. Es decir, no se lo hizo un canal como C5N, donde hay periodistas que son cristinistas. Ahí fue a un canal donde, en cierta manera, son amigos. Bueno, él lo dijo ahí. Eso agrava más las cosas. El canal se llama La Nación Más. El presidente contestó sobre su delicada situación judicial. Dice: si yo hice sociedades o no, son cosas de mi vida privada, se defendió y agregó: no cometí ningún delito. Bueno. Para él, los códigos penal y las leyes no dicen lo mismo. Que lo perdone, ¿no? Si no, le mando un código penal, sí, qué sé yo, y los artículos que de ese código que él violó, perdón, el lavado de dinero no es un delito, sí, según que lo cometa. La evasión impositiva no es un delito. Y bueno, por eso. El juez Sebastián Casanelo y el fiscal Federico Delgado investigan el lavado de 9.3 millones de dólares que realizó Macri con la bahameña Flex Trading Limitada y el no haber declarado ninguna de sus offshore ante el fisco ni a la oficina anticorrupción. Uno puede ser director de muchas empresas. Yo no había cometido ningún delito. Fui empleado de las empresas de mi padre, explicó el actual director de la panameña Cagemulla Sociedad Anónima. La demanda judicial fue iniciada por el diputado del Frente para la Victoria, Darío Martínez, con múltiples ampliaciones y documentaciones. Y siguieron apareciendo, aparte, ¿no? Ya lleva por eso, seis, no, no, no es como la señora dice, bueno, y que la que él es decente. No, no, no, perdóneme. Que la otra haya sido una chorra, no lo discuto porque yo lo estuve denunciando durante todo su gobierno. Pero eso no justifica que tenga que justificar al nuevo chorro. Y ahora le voy a seguir contando cosas para que usted se dé cuenta de que no es tan santo como para orinar agua bendita. Macri anticipó que en verano vamos a volver a tener cortes de luz. Aquí, Macri, yo te lo voy a dar para que lo leas, y te voy a dar cuando te digo un puntito para hacer algunas aclaraciones. ¿Cómo no? Vamos a ver qué pasa con Macri, que anticipó que en el verano vamos a volver a tener cortes. Sí, ni que hubiera descubierto la Antártida. Ya lo dijo el ministro de Energía en su momento, ¿no? Están abriendo el paraguas porque saben, sí, que acá no cambió nada, está todo igual y peor. Uh-huh. Con una diferencia, que ahora usted va a pagar el doble o el triple la factura de luz, que antes pagaba menos, pero los cortes van a ser iguales y no cambió nada. Pero hay algo más jodido de todo esto, que yo después se lo voy a contar a medida que él vaya leyendo ya esto. El ministro de Medio Ambiente, cuando le hablaron de los incendios forestales, dijo que hay que rezar para que no se incendien este verano, ¿no es cierto? Menos mal que judío, mira, no, y religioso. Te manda a rezar 50 Padre, o sea, Nuestro, 200.000 Ave María. Es más religioso que ministro. Se tardará entre 3 y 4 años para disponer de un servicio del primer mundo, esto lo indicó el presidente, el Mauricio. Perdón, puntito. Sí. Esto fue lo mismo que dijeron cuando privatizaron las empresas, que en 4 años íbamos a estar en el primer mundo, ¿se acuerdan? Que se iba a privatizar a las empresas y que para la eficiencia del servicio y que íbamos a estar en el primer mundo, con todo normal, todo una barbaridad. Y nunca. ¿Cuándo se privatizó? ¿Cuántos años pasaron? 90. 26 años. ¿A dónde estamos? En el pozo. Sigamos. Mauricio Macri anticipó que vamos a volver a tener cortes de luz en el verano. Eso ya y precisó que para tener un servicio como del primer mundo será necesario entre 3 y 4 años. Esto lo dijo también en la entrevista que le hizo La Nación Más. El presidente indicó con respecto a la pobreza que su diagnóstico inicial... Ahora, un puntito. Sí. Si vamos a esperar 4 años para tener un servicio eficiente, yo pregunto, ¿por qué aumentar las tarifas ahora y no aumentarlas cuando tengamos un servicio eficiente? ¿Por qué siempre tiene que pagar el pobre pueblo, el pelotudo, nosotros? Esas son las preguntas que uno se tiene que hacer cuando escucha decir estas barbaridades. ¿Por qué hay que esperar? Y ellos nos pueden esperar, pero hay algo peor que yo se lo voy a contar después. Seguí, por favor. Esta entrevista, como decíamos, la hizo en el canal La Nación Más. El presidente indicó, con respecto a la pobreza, que su diagnóstico inicial es que nos quedamos cortos, lamentablemente, en el nivel de destrucción del Estado. Y cuestionó que tuvimos un gobierno que se gastó todos los ahorros que había en el país para generar exclusión. Hemos elegido todos. Soy el primero en hacerme responsable. Vamos a una mejora gradual, con lo cual vamos a tener que esperar para tener un servicio de primer mundo 3 o 4 años. Esto lo hizo con respecto, ¿no es cierto?, al servicio eléctrico. Con las altas temperaturas registradas el pasado fin de semana, volvió la preocupación por la capacidad energética del país. Y en ese sentido, afirmó que los argentinos no estábamos en condiciones de asumir más esfuerzo personal que el que hemos asumido, un tercio o 40% de la tarifa real. Las empresas van a tener más tiempo para poder llegar a ese óptimo, que no se corte más la luz, y agregó, lo importante es que ya empezamos. Cada día estamos un poco más mejor, dice acá. No se nota. Será lo único así, que así lo único dijo. Que sí se aumentaron las tarifas, pero después el servicio, por favor. Macri bueno. insistió con sus críticas a la gestión anterior al asegurar que gastaron todas las reservas de energía que había dando energía gratis para todo el mundo. De repente no teníamos más, vamos a volver a tener cortes este verano. Y sobre la cuestión amplio, estamos trabajando para garantizar bajos niveles de corte y por poco tiempo, porque lo que había pasado es que aumentaron los cortes y promedio de tiempo, 5 días sin luz ni agua, es inhumano. Dijo Macri, menos mal que se dieron cuenta. Que entre otras cosas también lloró un poco en la entrevista. Sí, bueno, también Cavallo lloró cuando se entrevistó, me acuerdo como si fuera hoy, porque estaba yo ahí, fui yo el que lo hice llorar junto con la Norma Plas. Ahí estaba y me preguntó si yo era jubilado. Y yo le dije, no, no soy jubilado. Y entonces, ¿qué hace acá? Estoy defendiendo mi futuro, le dije. Y mire, ahora soy jubilado y sigo defendiéndolo. La rata inmunda esa de Cavallo. Lloró. Primero, ¿sabe qué? El cocodrilo primero te manduca, te come. Y tiene una lágrima, una glándula lagrimal, que cuando come se ve que le raspa o le molesta y entonces llora. Estos son iguales. Cuando lloran es porque te comieron. Llegan firmas extranjeras a sacar el litio, pero no pagan retenciones. Pero esto es un problemita aparte. Ahora yo me voy a referir a esto que dijo Macri. Y esta es una primicia que le doy a todos los oyentes. En estos días se trató el presupuesto en el Congreso de la Nación. Y si yo miento, busquen, vayan, moléstense, vayan al presupuesto de la Nación presentado. Y fíjense en el artículo 15. Ese artículo le condona 22 mil millones de pesos a las prestatarias, Edenor, Edesur, las empresas prestatarias de energía, tienen una deuda con el Estado Nacional. Y el Estado Nacional se hace el cargo, mejor dicho, con un organismo del Estado Nacional. Y el Estado Nacional, todos nosotros, ustedes que le aumentaron las tarifas, todos, se hacen cargo de la deuda de esas empresas. Ahora yo les pregunto, ¿por qué supuestamente esas empresas se van a hacer cargo con ese dinero de hacer inversiones? Ahora, o pondrían ellos de lo que tanto que ganaron, porque le subsidiaron las tarifas, le subsidiaron la empresa. No hicieron inversiones, por eso el parque está como está. Y encima de eso se endeudaron en 22 mil millones de dólares, de pesos, perdón. Y ahora el Estado argentino, que somos todos nosotros, nos hacemos cargo y todavía nos aumentan las tarifas. Dígame si eso no es una hijoputez. Porque le hacen pagar siempre al pueblo los desastres económicos que hicieron los que se fueron y que con complicidad, porque en el Congreso están los diputados y senadores de Cambiemos y están los diputados y senadores del Frente para la Victoria y del Frente Renovador y de la reputa madre que lo parió, pero todos están de acuerdo. Artículo 15 del presupuesto. Entonces yo me pregunto, ¿no nos están tomando de bobos, de estúpidos? Estas son las cosas que el pueblo no sabe y que hay que decírselas para que sienta en carne propia qué papel de boludo estamos haciendo todos. Porque mientras ellos se van a Estados Unidos con tu plata, veranean, el Congreso no funciona porque ellos se van, y después, cuando querés acordar, te empomaron 22 mil millones. En lugar de aumentar las tarifas, si hubiera hecho cargo el Estado con esos 22 mil millones que le van a condonar y hubieran mantenido la tarifa barata, bueno, yo te condono la deuda, pero vos me mantenés la tarifa hasta tal mes y me hacés las inversiones que tenés que hacer. ¿No sería más justo que no que todo lo tiene que pagar el pobre pueblo? O yo soy loco o soy estúpido. Le están condonando 22 mil millones de pesos. Para ellos hay, para el pueblo, un asqueroso bono de 1.000 pesos a los jubilados. fíjese cómo, de qué manera vacían la Argentina, ¿no? Todas estas cosas que yo les cuento es para que se den cuenta que gobiernan para otros, no gobiernan para el pueblo argentino. Llegan firmas extranjeras a sacar litio. ¿Qué pasó? No bien asumió el gobierno de Cambiemos. Lo primero que se hizo fue quitar las retenciones que se hacían a la minería. ¿Sí o me equivoco? Muy bien. Quitaron las retenciones a la minería. Vienen unas cuantas empresas extranjeras a sacar litio. Como quitaron las retenciones, y ustedes saben que el litio es un mineral que va a ser clave en el mundo y que hay muy pocos lugares del mundo que tienen este material. Y lo es hoy para la fabricación de celulares. Para la fabricación de celulares, para todo lo que sea tecnología moderna. Ahora, qué casualidad. Quitaron las retenciones, ahora que vienen todos a... ¿Será una de las cláusulas que le impusieron antes de asumir? Si yo voy a Argentina, mucho, ¿no? Que tiene mucho litio es Ortuey, en Salta. Si yo voy a yo a Argentina, ¿no? Ministro de Economía, voy a pedir crédito al exterior, me cobran tasas del 8 o 9%, porque supuestamente... Es un país que tiene peligro, ¿no? Son préstamos peligrosos para muchos. Ahora, yo creo que si vienen a llevarse la riqueza y se la llevan gratis, en la reputa vida vamos a poder pagar. ¿Por qué quitar retenciones donde somos ricos? Y cuando vamos a sacar un crédito nos cobran 7, 8, 9% anual de interés cuando la tasa LIBOR internacional... ronda entre los 2,5 y 4% anual. Esto es lo que quiere decir, esto se llama entrega de nuestras riquezas y la venta de la patria, porque la están vaciando sin que venga a cambio todo lo que se llevan, ni siquiera la milésima parte de lo que se llevan, de riquezas, y cada día debemos más. Llegan firmas extranjeras a sacar litio, pero no pagan retenciones. El litio, que es también conocido como el oro blanco, por ser el mineral necesario para hacer baterías para elementos electrónicos, desde celulares hasta automóviles, y para almacenar energías, es una de las materias primas que ofrece el país, teniendo un 20% de los yacimientos mundiales. Y en este marco, durante el último año, según pudo precisar el diario Tiempo Argentino, aumentó su valor en un 47% y la tonelada supera los $7,600. Y si bien son varias las empresas que se sumaron a extraer el mineral, las regalías son para sus casas matrices, dado que el gobierno actual decidió en febrero pasado la quita de retenciones. Por su parte, la búsqueda de este material desembocó en una reunión del presidente con el CEO de la firma canadiense Energy Group Wayne Richardson en septiembre, y allí el empresario indicó que a fin de año comenzará en Salta la construcción de la planta de litio más grande del mundo en el Salar del Rincón, a 3.660 metros de altura. Además de esta empresa, el secretario de Minería de Salta, Ricardo Sala, señaló que prácticamente el 100% de los salares están cubiertos por concesiones. Chile, Bolivia, Argentina conforman el Arabia Saudita del litio. Sin embargo, en cada caso la situación de extracción es diferente. Bolivia, que concentra el 40% de los yacimientos, maneja su procesado y lo destina mayormente a proveer energía renovable a la población. En Chile se frenaron las concesiones después de un escándalo entre funcionarios y empresas, y en el caso argentino el camino está liberado a partir de las medidas del Poder Ejecutivo. En este sentido, SDIC China, POSCO, Corea del Sur, Galaxy y Orocobre de Australia, Eramet de Francia, FMC Lithium de Estados Unidos y Mitsubishi de Japón informaron al gobierno de Macri la decisión de profundizar la avanzada en los salares de la Puna. Nos parecen excelentes los cambios que está teniendo lugar. Ahora la Argentina es mucho más atractiva, aseguró Patricio de Solmignac, director ejecutivo de SQM, la Sociedad Química y Minera de Chile, al anunciar el proyecto Cauchari-Olaroz, en Jujuy y publicó al diario y añadió que un experto en energías alternativas señaló que este tipo de inversiones lo que hacen es acelerar el saqueo. Que me perdone la señora que me dijo que todos son que decentes, que no necesitan robar. Parece que no es tan así la cosa. Por lo menos por las informaciones que tenemos. Y si faltaba algo para que veamos, esto no tiene nada que ver con Macri, pero sí tiene que ver históricamente cómo se tapan los delitos en la Argentina para que se enriquezcan unos pocos y se empobrezcan al pueblo. PoliticaArgentina.com. La doble moral del fiscal Marijuán, el cajoneo de la mega causa de lavado más grande en la Argentina. Léelo, por favor. El libro Morgan Papers, que aborda la trama secreta de la denuncia del ex banquero Hernán Arbizu, relata cómo la justicia federal y el fiscal dejaron pasar 10 años sin citar involucrados ni hacerlo declarar al ex JP Morgan. Casi 10 años transcurrieron desde que el ex banquero del JP Morgan, Hernán Arbizu, se autodenunció en la justicia argentina y confesó haber ayudado a lavar y evadir a las grandes fortunas del país. A principio del 2000... Hacemos un puntito. Sí. Ahí van a escuchar nombres de muchos anticristinistas, socios de Cristina en una época y de Kirchner, y después enemigos acérrimos. Van a escuchar para que vean que son todos iguales. No hay ningún tipo de discusión, que cada cual defiende lo de él y se caga en nuestro pueblo. Por favor, seguí. A principios del año 2016, el primer argentino arrepentido de la banca global fue extraditado a Estados Unidos, donde colabora con los tribunales para aportar data de cómo se fuga y se evade en el mundo. El mismo banquero, que fue ignorado por los tribunales federales local y los fiscales casi 10 años, entre ellos por el de la causa y sus derivaciones, Guillermo Marijuán. El libro Morgan Papers, escrito por los periodistas Ignacio Chausis y Leandro Renú, refleja la doble vara de Marijuán, un fiscal que activa hoy causas en tiempo récord, pero que en los años de Arbizu en la Argentina nunca activó la denuncia e ignoró los más de 460 nombres, números de cuenta y detalles varios de firmas que el propio banquero entregó en Comodoro Py confesando su aporte a la fuga de capitales, entre ellas el Grupo Clarín, Ledesma, Cablevisión, empresas del agro, constructoras energéticas y compañías de casi todos los rubros de la economía. Uno de los dueños de Ledesma está a cargo del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES. Blaquier. Así que vayan previendo lo que puede pasar con los fondos de los jubilados en manos de los buitres. Porque estos son los buitres que se rajaban la guita para afuera. ¿Y qué pasa? Nada. Ni siquiera esa fiscalía indagó en el delito cometido y reconocido por Arbizu, quien deambuló por Argentina casi una década sin siquiera estar detenido por la manipulación de dinero triangulado entre cuentas de sus propios clientes en una operación cuasi fílmica que transcurrió en Argentina y en un pueblo recóndito del límite del Paraguay con Brasil. O sea, lo que está diciendo este hombre, Arbizu, es: yo fui, acá estoy, yo hice esto, y nadie lo indagó, lo investigó, sí, ni siquiera lo llamaron a declarar. De reciente publicación y editado por Marea, Morgan Papers indaga en las razones del quiebre de los arrepentidos y en la trama política, judicial y empresaria detrás del cajoneo de la causa de lavado de activos más grande de la Argentina. En paralelo, demuestra cómo el Federal Bureau of Investigation, o sea, el FBI, opera sobre los jueces federales en la Argentina, además de inmiscuirse en causas locales entrando por la ventana. Y después hablaba de buitre. ¿Vos viste que impulsara esta denuncia el gobierno anterior? No. No. Bueno, eso te demuestra que son todas la misma mierda, que son todos iguales. Al menos 4 proyectos mineros se ubican sobre los glaciares. Esto ha sido posible gracias ¿A quién? A Cristina Fernández de Kirchner, que vetó la ley de glaciares, donde no se permitía la explotación minera donde estaban los glaciares. Ella la vetó, esa ley que salió por voluntad soberana de los representantes del pueblo, la vetó. Entonces ahora tenemos cuatro ley proyectos. Impulsada por el entonces diputado, creo que era Miguel Bonazo. Sí, señor. Pero fue vetada por la presidente. Entonces ahora tenemos, no solamente que se llevan todos gratis, porque le quitaron las retenciones, sino que encima nos contaminan las aguas, que es el, digamos, el elemento base del futuro, porque las guerras del futuro no van a ser por petróleo, van a ser por agua, porque es lo único que permite la vida en el planeta. Por favor. Es información oficial del Ministerio del Ambiente que maneja el despacho del señor juez Sebastián Casanelo en el marco de la causa penal por el derrame de cianuro de la Barrick Gold Mina Veladero. Según un informe técnico del Ministerio de Ambiente de la Nación, existen al menos 44 proyectos mineros en zonas glaciares y periglaciares de la Argentina. La gran mayoría son en San Juan y pertenecen a firmas canadienses y apuntan a extraer cobre y oro. La información la dieron a conocer en conjunto las organizaciones Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas a raíz de los datos parciales que fueron presentados por la cartera que conduce Sergio Bergman, el ministro de Medio Ambiente. En el texto se detalla que, de acuerdo a lo revelado hasta el momento, existen 322 proyectos mineros en distinto grado de avance, de los cuales 77 se encuentran en las cuencas inventariadas por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales en el Relevamiento Nacional de Glaciares. De esos 77, son 44 los que se ubican cercanos o incluso sobre cuerpos de hielo, las cuales deben estar protegidos. Con solo el 10% del inventario realizado, ya se detectaron 44 proyectos mineros en donde ese tipo de actividades está expresamente prohibida por el artículo 6 de la Ley de Glaciares. Eso lo declaró Gonzalo Strano de Greenpeace, y seguramente ese número crecerá exponencialmente cuando se termine de relevar las cuencas que faltan. Ni un solo emprendimiento más puede ser aprobado hasta tanto se finalice el inventario de glaciares, agregó. El documento fue elaborado por la Dirección Nacional de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos y Acuáticos y forma parte del material que el juez federal Sebastián Casanelo obtuvo en sus recientes requerimientos al Ministerio de Ambiente en el marco de la causa penal que investiga los derrames de cianuro en la mina Veladero en San Juan por parte de la empresa Barrick Gold, ocurrido tanto en el 2015 como en el 2016. La querellante Asamblea Hachal No Se Toca propuso darlo a conocer públicamente a través de las organizaciones ambientalistas. Para Enrique Viale, abogado de la Asamblea y representante de esta asociación, resulta increíble que esta crucial información recién tome estado público ahora y solo como consecuencia de allanamientos judiciales. Pareciera que su destino era su ocultamiento para dilatar la aplicación efectiva de la Ley de Glaciares. De un primer análisis de la documentación secuestrada por la Justicia Federal, encontramos importantísimo material que permitirá seguir avanzando en la investigación judicial. La publicación de estos resultados vuelve a poner en discusión el grado de control de los gobiernos, tanto ahora como en los años anteriores. La situación se disparó a principios de año, cuando el Ejecutivo, a cargo de Mauricio Macri, resolvió quitar las retenciones a las mineras, lo que volvió a traer una oleada de empresas privadas extranjeras en busca de materia prima. Como ejemplo del avance de las mineras en la geografía argentina, en septiembre pasado el secretario de Minería de Salta, Ricardo Salas, anunció que su provincia espera recibir unas 5.720 millones de dólares gracias a la reactivación de los proyectos mineros de Taca Taca, Lindero y el Salar del Rincón. De los 77 proyectos en zonas inventariadas por el IANIGLA, el 81% se encuentra en estudio, el 6% en actividad y el 5% a punto de iniciarse. Representan el 24% del total de proyectos mineros en el país. Y haciendo foco en los 44 que directamente se encuentran en zona glaciar, 30 de ellos los llevan a cabo empresas de Canadá, 31 son en San Juan, 21 buscan extraer cobre, 18 apuntan al oro y uno de la canadiense Pacific Bay Minerals estudia la posibilidad de obtener uranio en arroyos Pajaritos, esto es en Chubut. Pia Marchegiani remarcó que la información obtenida por el juez da cuenta de la gravedad de la situación de la protección de los glaciares en el país y reclamó que no se avance con ningún proyecto más, en particular aquellos próximos a iniciarse como Agua Rica en Catamarca y El Pachón, Los Azules y Pascualama en San Juan, hasta que el inventario se encuentre finalizado en todas sus etapas y se verifique que el proyecto no se realice en zonas que deberían estar protegidas. Fíjate vos que hay un artículo de la Constitución Nacional que obliga a preservar el medio ambiente. Fíjate vos, nuestro medio ambiente, ¿qué le estamos dejando a los que vienen? A nuestros hijos, a nuestros nietos. Menos de la mitad. ¿A cambio de qué? A cambio de más pobreza. Porque vienen, se llevan todo gratis. Y las pruebas están, son evidentes. Ahora empezaron a explotar el litio y resulta que no pagan nada. Son unos hijos de puta, ¿qué querés que te diga? Por favor. Bueno, voy a leerles algo que nos dijo Eva Perón, a la cual le rinden un monumento, le hacen los que se fueron, y hay otros que acompañan y hablan de Eva Perón. Eva Perón decía, lo único que debemos hacer es adquirir plena conciencia del poder que poseemos. El pueblo nuestro no lo ha adquirido, porque si no, no podía pasar todo lo que está pasando. Y no olvidarnos de que nadie puede hacer nada sin nosotros, el pueblo. Que nadie puede hacer tampoco nada que no querramos nosotros, el pueblo. Solo basta que los pueblos nos decidamos a ser dueños de nuestros propios destinos. Todo lo demás es cuestión de enfrentar al destino. Eva Perón. Ojalá tomáramos conciencia de esto e hiciéramos algo, por lo menos un poquito, para que nos respeten un poquito más. ¿Quiere que vayamos a los mensajes? Como usted quiera. Bueno, manda, vamos a los mensajes. Tengo mucho material el día de hoy, pero vamos a los mensajes también. Así escuchamos un poco a los oyentes. Del 37 al 40, revean los artículos de la Constitución del 49. Ahí estaba resumido todo lo que no tenía que pasar. Y por eso esa Constitución la hicieron desaparecer. Y pero que revean después del 36, creo, 36, que revean los artículos actuales, después del 36, 35, 36, para abajo. Ahí se van a encontrar con el artículo 37, 38, 39, 40. No, pero sí. De la Constitución actual. Ah, la actual. Que protege el medio ambiente. Hay un artículo que obliga al gobernante a proteger el medio ambiente. Y sin embargo, la Constitución la tienen para limpiarse el que te dije. 19 horas 42 minutos, 20 grados la temperatura. Comuníquese al 4535-5999, 4535-5999. Oyentes en tiempo nacional. Buenas noches, a la Fernanda de Barrio de Flores. Saludo a todos, ¿no? Pero de forma especial a doña Emilce. Espero que se encuentre mejorcita. Que Dios la bendiga. A ella, al hogar donde vive y a todos los seres queridos de ella. Que esté mucho mejor. Le mando, no un beso, mil besos a Emilce. Que Dios la bendiga, Emilce. Que esté mejor. Hasta luego. Es mi deseo, ¿eh? Mi deseo de todo corazón. Hola Giovannini, ¿cómo anda? Soy Claudio de Lanús. Escúcheme, Giovannini, van a echar 30.000 metalúrgicos. Lo vi por la televisión hace un rato. ¿Qué opina usted de eso? A la final nos quejábamos de Cristina, pero este es re peor que Cristina. Nos va a dejar como Adán y Eva dentro de poco, Giovannini. Dígame a ver qué opina de toda esta desocupación tan grande que estamos teniendo, que antes no era tan así. Bueno, yo no soy kirchnerista, pero bueno, tampoco soy macrista, pero yo lo voté a Massa. Pero igual, todos son todos. Buenas tardes, señor Giovannini, demás integrantes de Tiempo Nacional. Necesitaría una dirección o un teléfono suyo o de su entorno para poder contactarme con ustedes por el tema que después de haberme jubilado trabajé 12 años más en relación de dependencia en el transporte de pasajeros, en blanco, con aportes, para saber si me corresponde un reajuste en mi jubilación. Muchas gracias. Habló Ángel de Becar. Sí, lo que tendría que hacer, bueno, vamos a hacer una cosa, porque tengo que explicarle, y es muy largo hacerlo por radio. Los teléfonos son, si tiene lápiz y papel a mano, después de dos mensajes le paso los teléfonos. La justicia enaltece a una nación, más el pecado rebaja a los pueblos. Miren si a nosotros no han rebajado, ¿no? Con esta acción de clase que tanto pedimos y necesitamos los jubilados para el bien de todos. Por eso tenemos que seguir luchando frente a tribunales, muchachos, a no aflojar, a dejar de rascarse el higo, concurrir a la marcha, acompañar a Rubén Giovannini y sus espartanos. Tenemos que sacar esa acción de clase. Le guste a quien no le guste. Así que los esperamos el próximo jueves frente a tribunales. Chau, chau, José de Gleu. Sigue la farándula en el Congreso de la Nación. Todos los diputados y senadores, como en la época de Cristina, a Estados Unidos, como se ve que le sobra la plata, porque no había ninguna necesidad de que fuera, no era parte de su trabajo. Acá la fiestita de Cristina la estamos pagando todos los que nos aguantaron todas las boletas. Para nosotros, palo. Y para los políticos, sigan llenando la bolsa de plata. Alberto de Morón. Hola, buenas tardes, excelente mesa. Bueno, yo estaba escuchando que dijo ese del quebracho que va a matar a algún juez y la meten en cana a Cristina. Nosotros no queremos que la metan en cana, queremos que le saquen toda la guita, viejo, la que se afanaron ella y todo el clan de mafiosos que había alrededor. Y vos también sos uno de los mafiosos, quebracho. Sos uno de los mafiosos, porque si no, no podías vivir a costillas del pueblo tantos años sin laburar, sin nada. Mafioso. Jorge de Devoto. Bueno, mira, Giovannini, el día 8 me interné en el octubre en el hospital Pío Urbano por una operación delicada de cadera. El día 8 de octubre. El día 7 de octubre me dan el alta a las 11 y media de la mañana. Llamamos por teléfono para que nos manden una ambulancia. De las 11 y media de la mañana, eran las 4 de la tarde y todavía no había mandado nada. Todavía estamos esperando que nos llamen para decirnos a ver cuándo nos van a mandar la ambulancia. Mira, la verdad, Giovannini, esto de acá de la capital federal, que son más ladrones que los otros, porque los otros eran todos ladrones, estos son más ladrones y son más... Sí, buenas tardes para el compañero Rubén Giovannini, hombre de la mañana, de la madrugada y de las tardecitas y las noches profundas, va esta décima, que titula Teoría de los Tres Poderes. Teoría de los Tres Poderes que Aristóteles creó, la democracia fundó para hombres y hoy mujeres. Allí están los caracteres de lo constitucional, en el orden nacional, primero el ejecutivo, segundo el legislativo. Buenas tardes, Rubén. Mi nombre es Marcos. Todos hablan de robo, pero el gran robo de este año, de mucho tiempo, esta parte es la que hizo Macri hace poco. La empresa de él la maneja Calcaterra, que es de Taferra, el primo de él. Y él pasó para hacer su terremoto 45 mil millones extra para su empresa, nada más, de gobierno a su empresa la pasó 45 mil millones en un presupuesto que ya estaba todo presupuestado con todo lo que había que darle, y él extra le dio 45 mil millones. Eso es robo, hermano, eso es robo, un gran robo, no 8 millones, 9 millones, esto que contaron, estos son 45. Primero quiero aclararle a este hombre que todos son robos. El de que roba un millón al que roba mil millones. 45 mil millones o 100 mil millones o 500 mil millones. Porque la deuda externa también es otro robo. Y sin embargo, los políticos la hicieron pagar. porque un gobierno de facto no puede contraer créditos y hacérselo pagar a un gobierno de jure. El gobierno de jure hubieran tenido la por lo menos la delicadeza de cuestionar la deuda. Se cansó de anunciar que era la deuda externa ilegítima el presidente Alfonsín, el expresidente, y ¿qué pasó? La pagó, la fue y la reconoció. Entonces, son estafadores todos, no demos vuelta. Quien más, quien menos roba lo que quiere. Pero vamos a otra cosa. Vamos al amigo que me pidió los teléfonos. Le voy a pasar los teléfonos. Si ya tiene lápiz y papel en sus manos, anote. 4-373-0773 y 4-372-0339. Y si sería más conveniente que concertara una cita para venir, para así encontrar a alguien que lo atienda, Sarmiento, acuérdese del sanjuanino ilustre, Sarmiento 1469, el vino, los vicios, tercero A, en la jerga quinelera, ¿no? 1469 tercero A de la calle Sarmiento. Ahí está nuestra dirección. Ahora sí, seguimos con los mensajes. ¿Tenemos? ¿Quedan? Bueno, seguimos. Bueno, qué importante es el voto, la verdad. Gracias a Dios que tenemos el voto y podemos elegir, pero espero que no nos equivoquemos la próxima vez y que no nos llevemos de las palabras, porque se miente mucho con la palabra. Son dobles discursos y después lo que sufrimos somos nosotros cuando tenemos que poner la mesa a fin de año, que no tenemos una mesa digna. Así que todos los que me están a favor de Macri, ¿por qué no hablan de la pobre gente que no tienen para poner nada en la mesa? Bueno, habló Mónica de Talá. Ah, buenas noches. ¿Qué se hizo de un oyente que era oyente diario, que llamaba todos los días y decía: hola Rubenito, hola Jorge, hola señor operador, y hacía un chiste? Hace mucho tiempo que no llama. ¿Ustedes saben algo de él? Gracias, Jorge de Valvanero. La confesión de parte, relevo de prueba. Rubén. Eso con respecto a este que está de presidente. Y con respecto al PAMI, hay que terminar con la intervención, porque han pateado el hormiguero y los viejitos no saben para dónde disparar, porque cambian los médicos de cabecera, etcétera, etcétera. Me gustaría que hablaras algo al respecto, si podés. Cacho, te saluda a vos y a todos los espartanos. Sí, buenas tardes, habla Carlos Menéndez de Loma de Zamora. Mira, Giovannini, yo trabajé en el sur, viste, y te puedo decir, como vos que sabes, las reparaciones, justo estaban las veredas, reparaciones de veredas, cosas que se le pasan a los contratistas, viste. El problema de la luz, de que no, vos sabes muy bien, todo parche. Los cables que van por las veredas, todo emparchado, no se cambia nada nuevo. Todos arreglos, son todos ranchers nuevos, le ponen nada más, en parche. Parche quiere decir un bypass, es lo único que hacen. No hay inversión en la empresa, para nada en eso, por eso estamos como estamos. Y los cables cuando tienen sobrecarga, revientan más allá, 100 metros más adelante, otros 100 metros más adelante, arreglan acá y revientan la esquina, arreglan la esquina y revientan el otro lado. Hasta que no haya un plan de obra general, tras el cambio de cables no se va a subir de edad. Bueno, esto yo lo he venido diciendo desde que empecé el programa hace 10 años atrás, que el problema es la falta de inversión, que la guita la giraban afuera y que no invertían un puto centavo para reparar la red como era antes. Antes nos puteaban a los de Segua porque decían que comíamos el asadito al mediodía. Lo que no sabían, que haciendo el mantenimiento preventivo que se hacía, no había cortes. Esto lo empezaron a dejar caer desde la época de Alfonsín. Ahí empezó el desastre, cuando administraba Facundo Suárez, cuando todos los políticos de aquel entonces administraban la empresa Selva, Cavalieri, que desguazó la usina de Puerto Nuevo, la reparó a nuevo y después la desguazó toda para llevarse todo el cobre, llevarse todo el bronce y llevarse todo lo que había puesto. Por favor, mira, si tenemos que hacer historia, negro, en este país se han robado todo, hasta la esperanza a nuestros hijos y nuestros nietos le van a robar. Sí, buenas tardes, señor Giovannini, le habla Marta de Villa Pueyrredón. Yo le quería hacer una pregunta a propósito de lo que usted está hablando con los cortes de luz que dice que va a haber en el verano, vaya novedad. En eso que nos van a poner en 4 años en el primer mundo con respecto a la, a lo eléctrico, yo pregunto, ¿le van a poner medidores a toda la gente de las villas? Porque ahí están todos enganchados y esa luz la pagamos nosotros. ¿La pagamos en plata o la pagamos también en cortes? Porque a ellos nunca les cortan. Entonces, si tenga la gente llegando a la capital para irse a las villas, siempre lo ponemos. Buenas tardes, este es un mensaje para Radio Arenal y Tiempo Nacional. Victoria de Villarina te habla. Giovannini, un abrazo para vos y todos los compañeritos ahí. Bueno, te voy a decir algo hoy sobre la República Argentina. Primero fuimos gobernados por el reino de Nato de La Plata, de los españoles. Después de eso, bueno, los ingleses, hasta el año que entró Perón, hasta el 46. Después de Perón, hasta el 54, gobernó Perón, gobernó Argentina. Después de Perón empezaron a gobernar los yanquis y los ingleses. Buenas noches, señor Jorge Rubén, Giovannini y mi amigo Espíritu, un gran abrazo, le habla Jorge de Villa Ballester. Rubén, ya se ven en los barrios las cuadrillas como en la época nuestra, Cuando usted ve cuadrillas que trabaja porque va a estar haciendo mejor en la red eléctrica y todo eso, del gas, todo eso. Ya se ve, en el caso de Ballester, está rompiendo casi todo el barrio, cosa que antes no hacían, el gobierno cristinito se robaba todo. Así que algo están haciendo, Si no, que recorre los barrios a ver que hay obras. Además que eso, Jorge de Ballester. Sí, Giovannini, soy Marcos de nuevo acá en la Ferrer. El Centro de la Victoria votó en contra del presupuesto. Salvo los que están, los traidores, que ya sabemos quiénes son, los que estaban en el C, como, no me acuerdo cómo se llama, y ese grupito que se fueron del Frente para la Victoria, que estaban solos, que están con Macri ahora, y junto con el de Massa y eso, se votaron todos, pero Frente para la Victoria y la izquierda votaron en contra del presupuesto. Son 47 diputados los malos que quedaron de la Frente para la Victoria, los leales, ¿no? Y esos votaron en contra. No, porque no son todos los diputados iguales. No sé si son buenos o malos, pero votaron en contra. Muchas gracias, mi nombre. Señor Giovannini, ¿sabe por qué pasa esto de los políticos, de Macri, de Cristina, de Méndez y de toda la mar en coche, de todos estos sinvergüenzas, infelices, dañinos, ladrones de cuna o no de cuna? Es porque no le tienen temor a Dios. No saben que hay un Dios que está mirando todo. Yo soy no vidente. Mire, le llego a apostar. No quiero apostar, no me gusta apostar. Pero en este país voy a terminar siendo presidente yo. Y le aseguro que voy a hacer mejor las cosas, porque le tengo temor a Dios, pero temor santo. Y basaría todo en el temor a Dios. A mí me enseñaron que está colgado de la luz es robar. Sí, muy bueno el programa, señor Giovannini. Nos informan muy bien. Yo lo que veo que los dos gobiernos serán chorros, tanto Cristina como este Macri. Pero Macri es mucho más cipayo que Cristina. Es un asco este Macri, lo cipayo que es. A mí me indigna eso, o a mí a tantos miles y miles de argentinos. Bueno, muchas gracias por el espacio. Alicia de Villaluro. Lo que ocurre es que el otro gobierno también sabía disfrazarse bien, porque es más o menos parecida a las cosas, nada más que se disfrazaba. Se hacían los nacionalistas, total después las consecuencias las pagábamos nosotros, como en el caso de los... de aceptar, por ejemplo, los tribunales de New York para los litigios. Por ejemplo, nacionalizar YPF y no indemnizar previamente, como dice la Constitución, que no tenían por qué haber renacionalizado. Tenían que haber hecho un juicio, para eso están las leyes, por incumplimiento de contrato, quitarle la empresa y no había necesidad de indemnización. porque había incumplimiento de contrato. Sin embargo, porque habían vaciado de petróleo a la Argentina. Sin embargo, hicieron esta maniobra de supuestamente recuperar la empresa a través de una expropiación y nos cargaron la deuda que tenía Repsol, nos cargaron encima nuestro las inversiones que tenemos que hacer para buscar petróleo, que ahora la hacemos a través de Chevron, y nos sale prácticamente YPF de Chevron, porque la guita se la va a llevar a Chevron. Y por otro lado, el CIADI, litigamos allá porque así estaba, lo aceptaron, nos condenó en 9.500 millones de dólares a pagar de indemnización, cuando dijeron que no iba a salir un peso. Este es el problema, señora, que no hay diputados y senadores que representen a nuestro pueblo. Nos reencontramos mañana, Rubén, a partir de las 19. Esto fue todo por hoy. Ya tenemos acá, ya estamos con Maximiliano Sapia. Emiliano Sapia. ¿Cómo anda? Todo bien, ¿eh? Muy buenas noches. Vamos a full con la previa del partido de la selección en Brasil, la selección con Colombia que va a jugar acá en el interior. Le vamos a contar qué pasa. Parece que hay un proyecto todo 2017. ¿Quiere jugar la Bombonera? Esténse atentos porque aparte hablamos todo el fútbol argentino. Programón tenemos hoy. Mire, somos una banda, ¿eh? Copamos todos los pasillos. Ah, sí, ya cuando llegué vi que había manifestación. Dije, ¿qué pasó? Una hora igual. No, una hora. Vamos a ver cómo los metemos a todos, ¿eh? Nos reencontramos mañana. Gracias por haber estado del otro lado mañana, miércoles, acá en Tiempo Nacional. Último día de Rubén Giovannini de la semana. Belgrano, AM650. Instinto informativo. Instinto de radio. Radio.